que esta noche se sitúan a 100 kilómetros de Barcelona, en un parador impresionante. Pero fue un castillo medieval con su historia pasada, presente y quién sabe si futuro. Como siempre, estos ecos del pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Un castillo y un lugar impresionante y con una historia de siglos. Pues sí, la verdad es que el castillo fue exactamente construido en el 886 por Wilfredo el Belloso, o sea que ha llovido mucho desde entonces. Y además ha tenido una historia de lo más diverso. Este castillo, además, en el siglo XV, por ejemplo, fue propiedad de los duques de Cardona, que era una familia tan sumamente poderosa que se les llamaba los reyes sin corona por el poder que tenían, porque ellos, aparte de lo que era esa zona de Cataluña, también controlaban tierras en Aragón y en Valencia. Y de hecho tenían vínculos reales vínculos con las casas reales, de Castilla, Portugal, Sicilia y Nápoles. O sea, era gente muy, muy importante. Y luego, por ejemplo, en 1714, después del asedio que destruyó buena parte de las murallas del castillo, este lugar fue uno de los últimos reductos en entregarse a las tropas borbónicas de Felipe V. Es decir, que el castillo tiene una historia enorme y tremenda. Pero una historia que es presente, porque un momento determinado decidieron recuperar ese castillo y convertirlo en uno de los paradores. Todos los que hay en nuestro país, en España, son verdaderamente fascinantes, pero este también, el de Cardona. Este parador se inauguró en 1976 y la gracia que tiene es que ha conservado auténticamente toda su estructura original, incluso el interior está decorado siguiendo la estética de la época, es decir, te da la sensación de retroceder en el tiempo, de estar realmente en una época medieval. Pero además tiene zonas de castillo especialmente hermosas, como es la Torre de la Miñona, desde el siglo XI, y que tiene 15 metros de alto, nada menos, y 10 metros de diámetro. Pero también tiene una iglesia románica, por ejemplo, que es la iglesia románica de San Vicente de Cardona. Todo el conjunto arquitectónicamente es precioso, y ya no te cuento de noche, o sea, de noche parece realmente que estés en un cuento de hadas, o sea, es precioso, pero tiene una parte inquietante, una parte que mucha gente no conoce, y una parte además que ahora explicaremos, pero que bueno, que yo he podido vivir en persona y que realmente a los amantes del misterio se la recomiendo. Y precisamente tiene mucho que ver con una estancia, bueno, en general todo el lugar es encantado, fantástico, pero un lugar concreto, la habitación de 712, si pides esa habitación te miran con cara rara, ¿no? Bueno, de hecho al principio la daban, pero dejaron hace unos años de darla, menos que la pidas expresamente, por todas las historias que han acontecido en esa habitación. Dicen, al menos nos contó, fuimos Lorenzo, Josep Guijarro, yo, José Antonio Roldán y Griselda, hace ya cuestión, bueno, justo antes del verano a investigar, además grabamos varias secuencias dentro del castillo, y lo que nos contó el propietario del castillo es que la habitación 712, por lo visto, toda esa ala del hotel, antes estaba, parte de esa habitación pertenecía a lo que era la parte que entronca con lo que es la Torre de la Miñona. La leyenda es que en esa torre se emparedó a una mujer, una señora que se llamaba Adales, exactamente, porque su padre no quería aceptar de ninguna manera que ella se había enamorado de un musulmán. Entonces la condenó hasta a morir de hambre encerrada en esa torre. Entonces lo que cuenta la leyenda es que la persona que se aparece en la habitación 712 es la famosa Miñona. El caso es que las historias son variadas. Según nos contaba el propietario actual del hotel, la persona que lo gestiona actualmente, han tenido incidencias de todo tipo. Han tenido, por ejemplo, me contaba el caso de un médico alemán, un señor además como muy serio, muy germánico en su actitud, que por la mañana siguiente bajó y se le acercó y le dijo, oiga, ¿puedo contarle una cosa de esta habitación donde he dormido? Y claro, el director del hotel dice, sí, lo que quiera. Dice, es que verá. Dice, es que yo suelo dormir con la luz del baño encendida. Dice, porque no me gusta la oscuridad absoluta. Dice, el caso es que la dejé encendida, juraría que la dejé encendida. Dice, abrí un ojo y me la encontré que estaba apagada. Pensé, bueno, igual he sido yo que me he olvidado de encenderla. Me levanté, la volví a encender, me volví a meter en la cama, no me dio tiempo casi ni a roparme y la luz se apagó sola. Por tercera vez, el hombre se levanta, vuelve al baño, enciende la luz y cuando justo enciende la luz, el grifo del baño se abre. El señor tenía semejante flema que en vez de hacer lo que haríamos muchos, que salir corriendo de la habitación, volví a apagar la luz, volví a cerrar el grifo, se metió en la cama y dice, bueno, si se apaga o enciende la luz, me da igual, yo me voy a dormir. O sea, eso es un caso, yo creo que es de los pocos que ha salido con humor del hotel. Pero, por ejemplo, hay otro caso de una pareja que aquello de las 3 de la mañana decide abandonar el hotel y efectivamente la gente de recepción les pregunta qué les ha pasado, que incluso si quieren que les cambien de habitación. El caso es que la pareja estaba tan sumamente asustada que la mujer les dijo que no quería saber nada del hotel, que se iban esa misma madrugada y que si algún día se le pasaba el susto, que igual les escribía un mail explicándoles la experiencia que habían vivido. Bueno, el mail nunca llegó y nunca más se supo de esa pareja. Con lo cual, imaginar, no se les ha pasado todavía el susto, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que no. Y esa habitación, además, se encuentra prácticamente en el mismo lugar en el que se generó esa historia que nos has contado antes, ¿no? Efectivamente, hay un trozo de la habitación que por lo visto pertenecía al antiguo Torreón, o está lindando justo al antiguo Torreón. Y lo que supone, sobre todo el director actual, hablando con él, nos dijo que lo que se imagina es que ese lindar con ha dado lugar pues que a lo que hay ahí en el Torreón se manifiesta en la habitación. De hecho, incluso ha habido gente que durmiendo en la habitación justo debajo de la 612 también ha sufrido fenomenología o ha pasado una noche toledana oyendo cómo movían los muebles de la habitación de arriba. Y luego a la mañana al quejarse le han dicho que la habitación de arriba estaba, por ejemplo, deshabitada, que no había nadie esa noche. Cosas de esas han pasado muchas. Yo creo que la historia mejor de todas es las que le explicó el antiguo director del hotel, Josep Guijarro, hace unos años. Y es una historia para mí fantástica, que es que estando en la habitación vacía, una mañana una mujer de limpieza llama a la puerta, aquello que hacen siempre, aunque la habitación esté desocupada por prudencia, toc, toc, toc, aquello para entrar a limpiar la habitación, se puede, y oye una voz dentro de hombre profunda que dice, espere. La mujer se queda parada porque tenía noticias de que la habitación estaba vacía. Viene una compañera suya y le cuenta lo que ha pasado. Y dice, no puede ser, esa habitación está vacía. Coge la compañera, toc, toc, toc, vuelve a darle la puerta y vuelve a oír la misma voz que dice, espere. En aquello que ya avisan al director del hotel, el director del hotel sube y dice, no, ¿qué narices? La habitación está vacía. ¿Qué me estáis contando? El director del hotel da tres golpes en la habitación y nuevamente oye esa voz que dice, espere. Ya mosqueado, abre la puerta, entra en la habitación. Como te puedes imaginar, está completamente vacía, pero cuando va a entrar en el baño, se encuentra que el grifo de la bañera está abierto, el espejo está completamente entelado y en el suelo hay diferentes pisadas sobre el vaho, sobre el mojado del suelo, como si hubiera habido alguien hacía dos segundos en la habitación. Pues imagínate las historias que han ido acumulando esa habitación durante años. Y esa presencia, desde luego, era invisible, pero tiene mucho que ver con la habitación. Tú has estado ahí. ¿Qué se siente en el lugar? ¿Se puede percibir esa historia que está viva, que tiene ecos en el presente, bueno, esos ecos del pasado? Diría, actualmente ahí hay dos, sobre todo se manifiestan dos entes distintos. Uno es la famosa Miñona, que normalmente quien la ve se lleva un susto de muerte, porque y lo digo por experiencia propia, porque tanto yo como Griselda la vimos durante unos segundos, lo que pasa es que no dio tiempo a que la cámara la cogiera cuando se giró en seco para intentar coger lo que habíamos visto yo y ella. El tema es que yo estaba mirando en una dirección, Griselda estaba mirando en otra, pero vimos por en medio pasar como un halo, una neblina blanca, y al girarnos vimos justamente la figura de esta mujer en una esquina de la habitación. No dio tiempo a la cámara a cogerla. Pero sí que te puedo decir que el aspecto es, da miedo, pero da miedo porque tiene como el odio representado en la cara. Es una mujer que va con una cara muy lánguida, que va con una túnica blanca que le rodea también la cabeza, y su expresión realmente es de odio, es de rabia, por decirlo de alguna manera, y no me extraña. Si la historia que cuentan es la verdadera, sinceramente me para menos. Y luego hay un segundo ente que también cuentan que pulula por ahí, porque durante una época, por lo visto, el castillo fue cedido a unos monjes. Y dicen que uno de esos monjes, que debía morir en el castillo, sigue pululando por las habitaciones. En este caso se ve que es un ente bromista, es un ente que además le gusta tomar el pelo a los hombres, sobre todo, que seguramente fue el que le tomó el pelo al médico que os comentaba, el alemán. Bueno, pues este segundo elemento, este segundo personaje, a nosotros se nos manifestó sobre todo a través del REMPOD. Estuvimos haciendo experimentación en la habitación, pusimos la Spirit, el REMPOD, todos esos aparatos que utilizamos. El caso es que el REMPOD empezó a jugar con nosotros, a encenderse. Pero curiosamente, cada vez que uno de los hombres, no las mujeres, acercaba la mano hacia el REMPOD saltaba, se paraba, parecía como si estuviera dando una respuesta a la persona que interaccionaba con el aparato. Llegó un momento que a través de la Spirit preguntamos que quién estaba jugando con Giuseppe, en este caso, y con Lorenzo, y la explicación fue muy clara, era el monje que estaba jugando con ellos. En este caso es un espíritu que no suele verse, pero sí que interacciona quizás mucho más que la Miñona. En el caso de la Miñona yo tengo mis dudas de si realmente hablamos de lo que llamaríamos un ente, o si estamos llamando simplemente de un eco del pasado, precisamente de una impregnación, de algo que no interactúa, pero que de vez en cuando ves como si fuera una película, como si se hubiera quedado impregnado en los muebles, en las paredes o en la zona donde aquello ocurrió. Como si estuviera ahí todavía. Las personas que asistan, la semana pasada estuvimos hablando, de ese congreso, la segunda edición del congreso de Enigmas y Misterio que se va a celebrar en Madrid. Se va a conocer también, durante una de las rutas que vais a hacer con los asistentes, se van a conocer las grabaciones, el trabajo que hicisteis ahí, ¿no? Efectivamente, la ruta del sábado por la noche, la que vamos a Toledo, como es una ruta que tiene una distancia de casi una hora, emitiremos dos vídeos de grabación de lo que es el equipo Enigmas de investigación. Uno es todas las sesiones, todo lo que grabamos en el parador de Cardona, y otra es en una casa particular en el Maresme, donde además hay muchísima actividad. Y bueno, los que vengan con la ruta pues tendrán la oportunidad de ver estos vídeos, que son inéditos, no se han expuesto nunca, y que realmente son impresionantes. Y después de hacer la ruta, después de conocer Toledo, escuchan La Rosa de los Vientos y ya rematan perfectamente la noche. Que va a ser un congreso. ¿Cuántos asistentes ya hay certificados? Mira, estamos ya rozando los 320 asistentes, el máximo de capacidad de la sala son 450, las rutas las tenemos absolutamente llenas y con lista de espera, y creemos que el congreso también le vamos a llenar. O sea que bueno, que este año no nos podemos quejar, está siendo un éxito, y yo creo que bueno, lo único que podemos hacer es cada año intentar ser más originales, intentar innovar y hacer cosas nuevas que a la gente pues le apetezca venirse y conoceros a todos vosotros, a los ponentes y a los que nos acompañaréis. Y falta algo más de un mes todavía para que se celebre ese congreso. Recordamos a la gente que visitando la web congresomisterio.es se puede encontrar todos los datos de las rutas, de los conferenciantes, lo que se va a hacer durante ese acto. Insistimos, falta algo más de un mes. Ya hay más de 300 personas, 320 personas confirmadas entre los asistentes, pero todavía abierto para aquellos que quieran asistir, ¿no? Todavía quedan entradas, pero que no os durmáis, porque al ritmo que va la venta, no sé yo lo que tardaremos en poner el cartel de agotadas también. Ojalá sea muy poco tiempo, y desde aquí invitamos a todos los que nos escuchan a que visiten congresomisterio.es y ahí encontrarán toda la información sobre ese congreso, sobre ese acto. Laura Falcó, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Hablamos la semana que viene y seguimos escuchando esos ecos del pasado. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias, Bruno. En Onda Cero.